Feliz lunes a todos. Les saluda Alonso Villarreal en la cabina de Antena 8, listo para llevarles un 10 de mayo. Buenas canciones para cantar y suspirar. Alexis Aizprúa ya nos acompaña. Buenos días. Aquí está Barbara Streisand, Woman in Love, para arrancar. De Barbara Streisand, así iniciamos nuestra programación. Buenos días para Javier Marengo. Feliz arranque de semana en sintonía como debe ser. Gracias, Javier. También Ricardo Bustamante, Guillermo.